descubro por cuestiones de conciencia. Porque más que amante soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, teniendo siempre que coincidir. Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre, la mujer que más quiero. Desatada, la mujer más deseada que alborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura, ella pone lujuria dentro de mis venas. Puedo decidirme por una, no quiero que sufra. Desatada, la mujer más deseada que alborota mi cuerpo.